con Nora, que es integrante de la Junta Vecinal de Rincón de Lobos, justamente, para ampliar esta invitación a la participación de la Junta Vecinal para este sábado 23 de marzo. Buen día, Nora. Sí, sí, sí, te escuchamos, pero... Hola Nora, ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sí, sí. Bueno. Ahí hicimos un cambio de teléfono y bueno, ahí nos complicó la cuestión técnica, pero ya estamos escuchándote perfectamente. Bueno, Nora, contanos un poco, este sábado pasado tuvieron reunión de la Junta Vecinal justamente para la renovación de autoridades. Y bueno, no pudieron, digamos, constituirla finalmente. Sí, a ver, las reuniones, nosotros tenemos reuniones mensuales, y el sábado lo que fue la convocatoria a elecciones para renovar las autoridades de la Junta Vecinal. Como no se habían anotado suficiente cantidad de postulantes, consultamos, porque hay una ordenanza que rige el funcionamiento de las juntas vecinales, consultamos con la secretaria del Consejo Deliberante, y entonces lo que hay que hacer en esta ocasión fue pasar la misma convocatoria, no es una nueva convocatoria, es la misma que ya se realizó, que también se la mandamos a ustedes con la antelación que indica estatutos, para un cuarto intermedio para este próximo día, sábado 23, donde todos los vecinos y vecinas que viven en el paraje Rincón de Lobos y que tiene Lobos y que tienen cambio de domicilio, sí, cambio de domicilio en el paraje, es decir, que en el padrón electoral figuran con domicilio en Rincón de Lobos, van a poder ir a elegir, es decir, a votar a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, donde se cierra el escrutinio y ahí se hace el recuento de votos. Si tienen todo el día para poder acercarse en algún momento en que les quede cómodo, es un horario bastante amplio para tratar de que no haya obstáculos con respecto al horario, para que puedan elegir a aquellas personas que se postulen para conformar una nueva junta vecinal. Bien. Y la extensión es debido a que, bueno, se habían anotado solo 4 postulantes. Exacto, así es, solo 4, y la ordenanza requiere que haya entre miembros titulares, suplentes y los revisores de cuentas aproximadamente 12 miembros. Entonces eran muy pocos los que se habían anotado. Nosotros ya todos los años se pone un papel, una planilla ahí en el Zoom, y en todas las ocasiones, mejor dicho, que hay que elegir juntas, las personas interesadas van y se anotan en esa planilla, ponen sus datos, y después el día de la elección los vecinos votan a las personas que se han postulado, que tienen interés en forma espontánea en participar de la junta vecinal para representar a los vecinos, para realizar gestiones que vayan mejorando las múltiples necesidades y dificultades que tenemos en el paraje, para organizar eventos que nos permitan encontrarnos en espacios de convivencia, es decir, todo lo que hace a la actividad de una junta vecinal. Nora, buen día, soy Patricia, ¿cómo estás? Buen día, Patricia, estoy bien. Mira, justamente yo te quería preguntar, más que nada para poder verbalizar y visibilizar cuál es la importancia de una junta vecinal, porque a veces se considera como un trámite burocrático, bueno, hay que ir a elegir y perdemos de vista que la ordenanza probablemente que definió, pautó cómo realizar las elecciones, etcétera, fue una conquista de los vecinos, ¿no? Que trabajaron en su momento tal vez reclamando esta necesidad de participación. Así es una construcción entre varios, entre las distintas juntas vecinales de acá del Ejido del Hoyo, de hace varios años atrás, ¿no? Claro, y que justamente los logros grandes o pequeños que se van conquistando es por una acción comprometida, ¿no? De quienes deciden dejar su tiempo, dejar a lo mejor sus asuntos personales y priorizar en algunos sentidos la actividad colectiva, comunitaria. Sí, sí. Yo diría porque, a ver, todos tenemos actividades personales, familiares, particulares, laborales, y de cualquier tipo que hacen a nuestra vida cotidiana personal. Y el participar en instancias colectivas, grupales, más que dejar nuestro tiempo es una inversión, ¿no? Yo trataría de, cuesta, incluso a mí me cuesta también, pero de dar vuelta un poco esto de que uno va y le saca tiempo a lo de uno. Uno está invirtiendo, porque está invirtiendo en algo que no solamente va a generar gratificación personal de poder hacer pequeñitos aportes, pero aportes al fin, sino también la gratificación de estar trabajando en un espacio colectivo, que va más allá del individual, pero que también enriquece el individual y lo familiar. Entonces, toda participación en lo que antiguamente los mayores denominábamos las organizaciones libres de la comunidad, son inversiones de nuestro tiempo de vida. O sea, estamos invirtiendo en nuestro también en nuestro propio crecimiento personal. Tal vez viéndolo así, como que es una inversión que también nos va a beneficiar espiritualmente y en nuestro crecimiento, veamos la importancia de estas instancias. Lamentablemente hay momentos en la historia de las comunidades, en todas partes, donde la participación en grupos, ya sea clubes, comisiones vecinales u otras organizaciones libres de la comunidad, baja de intensidad. Y en otros momentos reflote esa intensidad. A veces las situaciones de crisis económicas o los momentos donde una sociedad, donde un país están sumergidos en otras problemáticas, genera que uno se retraiga un poco más porque realmente son tantas las preocupaciones y las cuestiones que ocupan la mente y el tiempo para poder salir adelante y sobrevivir, que cuesta. Pero, sin embargo, el encontrar estos espacios de encuentro y de construcción, donde en el caso de las juntas vecinales deberían ser la forma de participación directa de los vecinos y vecinas y el nexo con las autoridades electas, ¿sí? Uh-huh. Es algo muy importante. Digo deberían porque hay que ajustar mucho ese aspecto. También ocurre a veces que justamente cuando este nexo de comunicación con las distintas autoridades que gobiernan eventualmente una localidad no es totalmente efectivo, las personas nos desgastamos. Uh-huh. O sea, porque uno empieza un trámite, continúa el trámite, hace el pedido, y al no ver resultados concretos o que se dilatan muchísimo en el tiempo las respuestas, se genera desgaste. Pero hay que tratar de insistir en esto y ver lo importante de encontrarnos también para reconocernos en el otro, también para no solamente abordar situaciones de problemáticas o conflictivas, sino para compartir momentos de encuentro, momentos de recreación, de alegría, para poder recargar las pilas. Y en eso las comisiones vecinales son un espacio importante que no debemos perder, porque si se empieza a mermar la participación, se va diluyendo ese sentido y después quedan las autoridades gubernamentales más aisladas de lo que ya están. Totalmente. Y además... No sé, por ahí hablé mucho. No, me encantó porque... son reflexiones que son necesarias de vez en cuando volver a mirarlas, porque es lo que da sentido justamente a la participación y lo que da sentido en definitiva a las juntas vecinales. También es importantísimo que las caras visibles que surgen a partir de las conducciones de las juntas vecinales son eso, caras visibles, pero que en el fondo tienen que estar sostenidas y acompañadas por los vecinos y las vecinas, ¿no?, de cada uno de los parajes donde por suerte están conformadas las juntas vecinales. Sí, sí, sí, y deberían tener, a mi modesto entender, ¿no?, deberían tener muchísima más importancia a la hora, las juntas vecinales como instituciones, no estoy hablando de tal o cual gestión de junta vecinal o de tal o cual persona, deberían tener mucha más importancia a la hora de tomar decisiones, sobre todo en los momentos previos a las decisiones, ¿sí? Porque para que realmente el sistema democrático en el que vivimos no se transforme en un sistema totalmente indirecto, sino con una participación más directa, ese intercambio con las comisiones vecinales por parte de los distintos funcionarios de los distintos gobiernos, no importa el signo político, debería ser muy fluido, y no solamente en momentos en los que hay que reclamar tal o cual tema, o que se le requiera a la Junta que firme tal o cual documentación sobre algún arreglo que se realizó, sino que tendría que haber un espacio constante de ida y vuelta para no perder ese lazo de comunicación y hacerlo institucional, que no sea tampoco un lazo de comunicación de las autoridades en forma unipersonal con tal o cual persona o con tal o cual familia, que eso puede generar otro tipo de lazos, sino que sea a través de las instituciones, de las organizaciones comunitarias que ya están conformadas y han tenido ese objetivo. Eso daría, sería ir avanzando, construyendo un pasito a paso en una democracia con participación más directa y no tan indirecta como la que tenemos actualmente, no solamente acá, sino en todo el país. Bueno, caminando hacia ese lugar, entonces recordemos la necesidad de participación de los vecinos para que se acerquen a elegir a los vecinos y vecinas propuestos para esta junta vecinal. ¿Dónde tendrían que ir y cuándo? Mira, está en el Zoom, está el papel, el afiche donde se tienen que anotar, y después el día sábado acompañarnos, ir a votar y acompañarnos, tomamos unos mates, charlamos, y pensar que estar en la junta vecinal, cuanto más sean las personas que participen, más liviano, entre comillas, es el trabajo, y más gratificante es, y que no solamente la junta vecinal está para atender situaciones conflictivas, que sí debe ser el que trate de canalizar, ¿sí?, esas cuestiones, sino también para otras cuestiones que tienen más con la convivencia, con recuperar la alegría del encuentro, con recuperar la posibilidad de conversar los unos con los otros de las cosas buenas que podemos seguir haciendo adelante. Y algo que a mí me preocupa y que no encontramos, o yo no le encuentro la vuelta, a cómo convocar a los jóvenes, ¿no? Hoy los jóvenes están habilitados en las elecciones nacionales para votar a los 16 años, las juntas vecinales tienen que tener por ahí, creo que son 18, no me acuerdo bien lo que dice la ordenanza, pero tiene que haber más gente joven. Tiene que haber un recambio de gente joven, porque yo ya tengo 61 años, o sea, por más que yo intente modernizarme en mi pensamiento, ya tengo estructuras mentales y formas de ver la vida y formas de pensar las cosas estructuradas de acuerdo a 61 años de vida. Y lo que está haciendo falta también es que los jóvenes se acerquen para poder plantear sus necesidades y que haya representación de la juventud en las juntas vecinales. Y en el otro extremo, también, que esté la representación de los adultos mayores. Porque son extremos vulnerables. Totalmente. Y que es importante que poder ver, porque, a ver, yo puedo imaginarme que los mucho más jóvenes, 16, 17, 18 años, les gustaría hacer tal o cual cosa. Bueno, pero eso es lo que yo me puedo imaginar. No soy la voz de los jóvenes. No puedo ser la voz de los jóvenes, porque ya no lo soy. Como tampoco puedo ser la voz de las personas de más edad que yo, porque no tengo esa vivencia. Y esto está faltando también. Entonces, tratar de invitar a los vecinos, a las vecinas, que se acerquen, no es una tarea desagradable, al contrario, es una tarea gratificante si participamos entre todos, si no se le delega a una o dos personas el tema de tener que hacer trámites y romper un poco esto de que la Junta solamente está para trámites. Si nosotros logramos romper esa cuestión y logramos que la comunicación con las autoridades sea más fluida y que se nos tenga más en cuenta para decisiones previas, creo que va a ser mucho más gratificante, más productivo, y que es un espacio que no debemos dejar, pero también tenemos que permitir renovar, ¿sí? Y esa es la idea. Nora, una última pregunta, porque bueno, estamos en un contexto de que se vienen nomás en poco tiempo las elecciones en todo nivel, ¿no? Municipal, sí. Provincial, nacional. En algún momento las juntas vecinales o algunas juntas vecinales funcionaban como satélites de algún partido, el llamado los punteros y todo eso. ¿Vos cómo ves en la actualidad la cuestión de la relación de las juntas vecinales con los partidos, con las elecciones, en el caso particular de la Junta de Rincón de Lobos? Mira, la Junta de Rincón de Lobos tiene una conformación muy plural. Muy plural. Hay personas que tienen, digamos, militancia en algún partido político, en otro partido político. Hay personas que no tienen una militancia directa en ninguno. Es muy plural. De todas maneras, y esto, a ver, no es fácil porque vos me estás llamando porque soy miembro de la Junta Vecinal. Pero si me permitís hacer un paréntesis, sí, y salirme de alguna manera de mi rol de secretaria de la Junta Vecinal, ¿podría yo dar mi opinión como ciudadana por afuera de la Junta Vecinal? Sí, pero por supuesto, somos cada uno, somos muchas cosas al mismo tiempo. Pero cuando uno dice algunas cuestiones, si uno está en función de una organización, tiene que consensuar lo que va a decir con los miembros de la organización. O sea, y cuando uno va a dar una opinión personal, tiene que aclarar que lo que dice lo dice a título personal, individual, y que no representa necesariamente la misma forma de pensar de todos. Exactamente. Y por eso pregunto. Sí, no, está muy bien. A título totalmente personal. A mí me preocupa muchísimo esta cuestión que se da en todas partes, en todo el país, en muchísimos lugares, de considerar que algunas organizaciones comunitarias, como puede ser una junta vecinal, un club, una cooperadora, deben hacer abstracción de los temas político-partidarios. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque yo creo que he dejado mi vida bregando por la democracia, por el sistema democrático, aún en épocas de dictadura, donde lo sufrimos mucho. Y mucho más después le he puesto energías después de la recuperación de la democracia. Nosotros tenemos un sistema democrático donde nuestra constitución, nuestro funcionamiento dice que el pueblo no gobierna ni delibera sino es a través de sus representantes, ¿verdad? Exactamente. Bien, o sea, nosotros no gobernamos en forma directa, son nuestros representantes a los que elegimos, los que no gobiernan y administran los dineros del Estado, que son dineros de todos nosotros. Ahora bien, esos representantes, ¿cómo llegan a ser nuestros representantes? También en Argentina, la única forma de poder llegar a ser representante, ¿sí? Estoy hablando, no sé, concejal, diputado, senador, intendente, gobernador, presidente, ¿sí? La única forma en nuestro país es a través de los partidos políticos. No hay otra posibilidad. O sea, son los partidos políticos, son las instituciones de la democracia a través de las cuales tal o cual persona, tal o cual grupo de personas proponen una idea para llevar adelante el gobierno de una comunidad. Y en ese sentido, yo reivindico la función de todos los partidos políticos, porque si no, denostar la función de los partidos políticos y de la posibilidad de tener militancia política es algo que se asemeja mucho a los discursos que tuvimos en la época de la suspensión del Estado democrático, en la época de los golpes de Estado. No sé si me queda claro lo que dije. Sí. En realidad iba... Yo creo que el tema es convivir respetuosamente en los distintos ámbitos, cada uno con sus ideas político-partidarias, cada uno con sus creencias religiosas, cada uno con sus formas de pensar la vida, ¿sí? Pero no negar, ver como algo malo o algo perjudicial o algo nocivo la participación político-partidaria. ¿Qué tiene defectos? Sí, montones. Pero la forma de mejorarlos es justamente participando de distintas maneras y siendo respetuoso de esa convivencia. No hay por qué, no debería haber por qué, y eso va en cada uno de nosotros, que el ser, el tener tal o cual creencia religiosa o tal o cual adhesión a un partido político generara violencias o discusiones. Entonces, ojo con los resabios, con las herencias subterráneas que aún tenemos en nuestro país de los distintos momentos donde hubo golpes de Estado y grupos minoritarios se apoderaron del poder pensando que podían decidir sobre el pueblo. Esa es mi mirada. Totalmente, Nora. Esa es mi mirada personal. Sí. Compartimos buena parte de lo que decís. La pregunta apuntaba no a ese lado, sino a cuando que ha sucedido aquí o en otros lugares, a cuando las agrupaciones, organizaciones de la comunidad se transforman en meros repetidores de alguna fuerza política o son utilizados por cuando, bueno, la idea quizás sería justamente o la propuesta o el funcionamiento de la Junta y de Rincón de la pluralidad y del debate en el lugar y no la decisión en otro de las cuestiones del barrio. Así que... Y mira, yo te soy muy sincera, creo que los defectos, digamos, o las dificultades que pueda haber en ese sentido, que puede haber habido en ese sentido, no se solucionan prohibiendo o limitando, se solucionan. Los problemas de la democracia y de la convivencia, que son muchos, se solucionan con más democracia, no con menos democracia, no con coartando, no negando la realidad. Y yo he participado en distintos lugares de comisiones vecinales y de otras organizaciones libres de la comunidad, no solamente acá en El Hoyo, porque por mi trabajo de tener que recorrer distintas zonas rurales, he estado en distintos lugares. Y también puede ser que haya habido en alguna ocasión algo de esto que vos decís, pero también eso a veces se agranda mucho, y se exagera demasiado, y no es tan así. Y se lo hace para quitarle validez y legitimidad a determinada organización o a determinada participación ciudadana. Nada es perfecto y los problemas, insisto, las dificultades, los errores que puede haber en un sistema democrático se solucionan, se tienen que solucionar con más participación, con más libertad y con más democracia, no poniendo restricciones ni negando a las personas coartándoles la posibilidad de expresar sus ideas y haciendo ver que está mal o que es peligroso o que es negativo expresar las ideas. Eso es censura. Y esas son las rémoras que tenemos de los momentos, de los múltiples momentos que en Argentina hubo interrupción del sistema democrático. Nora, te agradecemos muchísimo la palabra y la invitación. Sí, y nosotros convivimos, podemos tener diferencia o no, pero convivimos todos en el paraje y tenemos cosas muy lindas que hemos hecho encuentros de convivencia muy lindos, y se han logrado cosas, ojalá que lo podamos seguir haciendo. Y gracias a ustedes por haberme llamado, y disculpen que hablé tanto. No, por favor, acá están los micrófonos abiertos y está bueno ir dando estas opiniones, estos debates, para enriquecer y para compartirlos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a la radio, y muchísima suerte con todo lo que hacen desde la radio. Les mando un saludo. Bueno, hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Chao.